Alfredo Citaro es además un hombre comprometido con los pueblos de la Iberoamérica. En unos minutos más estaremos hablando con Jorge Rulli, quien nos ofrecerá hoy una columna probablemente distinta a las que suele ofrecernos. El sentido es siempre el mismo, la dirección siempre la misma que ofrece Jorge, que es la de restablecer los lazos de la comunidad y hacer de la comunidad una fortaleza de sentimiento, de amor, de unión. Jorge ha sido profundamente conmovido por un crimen sucedido el viernes a la madrugada en la localidad cercana de Isidro Casanova. Allí una bandita integrada hasta por un joven de 14 años asesinó a sangre fría a otro joven de 23. Este episodio conmovió profundamente a Jorge, a todos en realidad, pero en el caso de Jorge Rulli no solo lo conmovió desde el dolor, sino también desde la necesidad de encontrar fórmulas de solución a problemas como este, que vienen enancados en causas diversas, la droga, la falta de trabajo o la ausencia de trabajo, la vulnerabilidad, como él la define. Así es que vamos a tratar seguramente con Jorge esta cuestión que tanto dolor nos ha inspirado y que evidentemente exige soluciones que no tienen que ver, como generalmente se pide, ¿no?, luego de episodios, de vivir episodios así. Fíjense ustedes lo que sucedió. El joven fue asesinado con el pretexto del robo de un celular, fríamente asesinado por otros tan jóvenes o más jóvenes aún que él. Él tenía 23 años, era un trabajador metalúrgico. Pero mientras estaban velando al chico, la familia, otros intentaron entrar a la casa paterna del chico muerto para saquearla. Son rasgos que muestran la deshumanización de aquello que alguna vez fue una comunidad. Algo nos sucedió en el medio y algo debemos restañar y recomponer urgentemente. De esto nos va a hablar Jorge Rulli en unos minutos. Todo muerte, y sobre todo la muerte de los jóvenes, es una muerte dolorosa por lo injusta, por lo arbitraria, por lo caprichosa, porque hay tanto para dar desde la juventud hacia uno mismo y hacia los demás. Pero en estas características, con estas particularidades, realmente nos mueve a generar ofertas y posibilidades de encontrar soluciones desde nosotros mismos. Buenos días, Jorge Rulli, ¿cómo estás? Buenos días, Agustín, buenos días. Estaba comentando el dolor que nos ha causado, el impacto terrible que ha sido el asesinato de este chico el viernes a la madrugada en Isidro Casanova. Ajá. Trabajador metalúrgico de 23 años, que evidentemente tenía un temperamento fuerte, aguerrido, y que ya en una ocasión había sido intentado hacer asaltado y no se resignó a que le quitaran aquello que había ganado con el esfuerzo de su trabajo, y se resistió. En esta segunda ocasión, evidentemente, cuenta la información masiva, digamos, de los medios, que salió a dar una vuelta en un auto de su propiedad con un amigo. Pararon en una esquina en donde también tenían amigos, se juntaron varios allí, y que de buenas a primeras apareció un Fiat Uno blanco. Algunos de esos amigos que estaban con este chico reconocieron el coche y salieron corriendo, y quedaron solamente dos. A uno le pidieron, bajaron cuatro jóvenes armados, uno de ellos menor, le pidieron los celulares. Leandro Porcet, que así se llama el chico que fue asesinado, obviamente se negó, conforme su característica y temperamento, y fríamente lo ejecutaron. Bueno, esa es la información, Jorge, y yo creo que eso es lo que te ha movido evidentemente esta semana con un dolor que comparto. Sí, hubo algún otro acontecimiento secundario, según tengo entendido también. Sí, lo que vos planteás es que en una muestra de deshumanización absoluta, mientras se velaba a Leandro, la familia velaba y los amigos y vecinos velaban a Leandro, hubo un intento de saqueo a la casa. A la casa de los padres. Sí, a la casa paterna, claro. Bueno, en fin, el tema es muy doloroso, pero uno tiene la responsabilidad del micrófono y de la palabra, ¿no? Agustín, por cierto, tener la responsabilidad de la palabra, que implica estar obligado a pensar, cómo usamos la palabra, es muy importante. Y entonces uno escucha, las primeras reacciones de la gente es reclamar siempre es reclamar más patrulleros, inculpar a la policía de que no esté presente. Por supuesto que son reacciones emotivas, pero esta situación, este crimen, este horrible hecho de violencia que marca a nuestros jóvenes, es un tema político también. Tiene que ver con una sociedad que está fragmentada, que está desgarrada, que no sabe para dónde va, que va a la deriva, como decimos algunos de nosotros. No somos una sociedad a la deriva, ¿no? O sea, que no tiene un rumbo fijo. Los jóvenes son las mayores víctimas, siempre. No hay un proyecto para los jóvenes, ¿no? No hay un proyecto de país que los contenga, que los atienda, que los escuche. Tenemos una clase dirigente antigua, que más le preocupa cómo saquear las cajas municipales que otra cosa. Están allí porque han hecho del Estado municipal un Estado botín, pero no sirven, no están para servir a la comunidad. Esto hace muchos años ya que viene sucediendo, y lo que a veces inculpamos al común de la gente es que seguimos votando sabiendo que nos van a currar, sabiendo que nos engañan, que las de los políticos no significan nada, que ni sabemos dónde viven, que a lo mejor viven en el country. Pero bueno, las consecuencias las pagan nuestros jóvenes muchas veces, ¿no? Entonces, tendría que haber algún tipo de organización social para atender a los jóvenes que no tienen trabajo, que no se deciden a estudiar, que no tienen una entrada, ¿no? En vez de repartir tantos planes sociales, tendría que estar esto más organizado. Bueno, para eso necesitamos otra sociedad, otro gobierno, un poco difícil por ahora, un servicio nacional para que los jóvenes encuentren un camino patriótico, digamos, de servir al país, de recuperar los ecosistemas arrasados por los monocultivos. Es un sueño difícil de concretar. Jorge, ¿me permitís sí, detenerte en este punto? Estás haciendo una proposición que es conmovedora, porque nosotros venimos de la experiencia del viejo servicio militar. Claro. Que en aquellas épocas de liberalismo extremo que trajeron las revoluciones fusiladoras primero y luego la última dictadura militar, nos han convencido de que la entrega de la comunidad a las tareas del cuidado de la comunidad era algo ofensivo o terrible, ¿no es cierto? Así es. Efectivamente, no era la mejor salida al servicio militar, tal como la habían utilizado. Yo mismo fui infractor al servicio militar. Claro. No soy quien para hablar del tema, porque fui infractor al servicio militar, y después, muchos años después, aproveché una amnistía para que me firmaran la libreta de entrenamiento. Claro. Para compararlo, es cierto que había excesos de la parte de unos militares que evidentemente tampoco tenían punto de contacto con el pueblo. Pero no es menos cierto que en muchos casos, y particularmente en gente de provincia, servía como un orientador vivencial, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Yo en algún momento, en los años 70, siendo Perón presidente, tuve que ocuparme de las estancias que tenía la universidad. Fui administrador de la estancia, que era un cargo político. Claro. Y siempre me acuerdo del el tractorista, que era un vasco enorme, ¿no? De esos típicos hombres de campo que tenía como 2 metros de alto, era un ropero, ¿no? Uh-huh. Con una inocencia extraordinaria, ¿no? Y amaba más al tractor que a su propia esposa. Mira, yo, no se lo tocaba a nadie el tractor, ¿no? Claro, me imagino. Y en la casa tenía grande, en el comedor, el retrato de él como granadero, ¿no? Debe haber sido su momento de gloria, haber sido granadero y poder haberse sacado una fotografía, ¿no? Que era granadero en el servicio militar. Claro. Seguramente claro. Por la estatura y por la actitud lo habían designado para ser granadero del regimiento de granaderos. Ahora vos fíjate qué vínculo que estás estableciendo. El orgullo de ser un hombre apto y en actitud de defensa de la patria, y por el otro lado el orgullo de la herramienta de trabajo. Sí, yo creo, yo he pensado bastante esto, y desde Trinchera por la Liberación Nacional, nuestra página. Bueno, que le estamos tratando de dar una muy buena difusión a través de RA Sensaciones, que nos está apoyando mucho también, Bueno, a través de esa página he propuesto una especie de Servicio Nacional de la Juventud, un frente de la juventud y del trabajo, que pudiera agrupar a los jóvenes a partir de los 15 años hasta los 25, que les dé un sueldo y una misión de trabajo, sobre todo ir al interior, reconocer el país, porque el común de los jóvenes que nacen y viven en el conurbano bonaerense no conocen lo que es la Argentina, y la Argentina es un país maravilloso. Y si conocieran los países aledaños, los países limítrofes, también sería maravilloso, porque entonces tendrían este sentimiento que nos es común a nosotros, a nuestra generación, de la patria grande, de que hay que unirla, de que nos tenemos que unir con Uruguay, con Paraguay, con Chile, con Bolivia, ¿comprendes? Pero para eso también hay que caminar los caminos de estos países hermanos, caminar el propio país. Yo te la unidad decía, se teje, sentía, ¿no? Lo sentía profundamente cuando estaba frente al glaciar en Perito Moreno y decía, está lleno de extranjeros disfrutando esta maravilla única en el mundo y los argentinos no lo conocen. Y valorarían mucho más su patria, su país, y votarían mejor y tendrían más responsabilidad y no permitirían que la clase dirigente se dedique a robar. Quizá si conocieran estas maravillas que tenemos que defender, y es así. Y un Frente Nacional del Trabajo para los jóvenes en la Argentina permitiría que, recibiendo un sueldo digno y una disciplina que los oriente en la vida, porque a los chicos hay que enseñarles cómo se duerme, cómo se levanta, cómo se visten, cómo se saluda, cómo un joven cuando llega a un lugar en que hay una reunión de personas, cómo se introduce oralmente, cómo saluda, a quién saluda primero. Todas estas cosas son hechos que a nosotros nos transmitieron nuestros mayores y que a lo mejor hoy ya no se da porque se ha roto la cadena cultural. Y todo esto podríamos hacerlo para bien del país, dándole a los jóvenes una disciplina. Porque una disciplina, cómo te duchás, cómo te vestís, cómo cuándo y cómo te comportás de tal y cual manera. Y, por ejemplo, hay tanto para trabajar, porque hay tanto arroyo contaminado alrededor del cual viven personas carenciadas, que habría que limpiar esos arroyos, ¿comprendes? Limpiarlos de basura, plantar árboles. ¿Cuánto terreno en el Chaco, por ejemplo, han devastado lo impenetrable estos millonarios que se han ido del país luego a plantar árboles a Israel y aquí nos han dejado sin árboles? O en Santiago del Estero, donde el calor es insoportable y habría que plantar y plantar y hacer acequias y organizar, reorganizar los ecosistemas. Bueno, ¿y quién mejor que los jóvenes? Y para eso sí vale la pena que el Estado gaste un presupuesto y que lo hagan con alegría, con música, conociendo su propia patria, ¿por qué no? Y en ausencia de todo esto lo que hay es una violencia, criminalidad, hastío, drogas, el Paco le quema el cerebro a nuestros pibes, y todo eso ha sido implementado por la sinarquía internacional, que le ha puesto los cañones a la Argentina peronista, y lo que tenemos ahora es una Argentina con una casta dirigente que da vergüenza ajena. Días pasados hubo una reunión del PJ justamente en La Matanza, y yo decía eso, da vergüenza ajena, ya no es una dirigencia, es una runfla. Es una runfla. Dan ganas, qué sé yo, no sé, es muy terrible lo que está pasando. Y después, el hecho de que esta familia desgarrada por una muerte esté viviendo en el hospital recuperando el cadáver de su hijo o viviendo el velorio y que otros aprovechen para saquearle la casa, a mí me parece espantoso y nos recuerda que alguna vez soñamos con la comunidad organizada y que ahora ni siquiera tenemos vecinos preocupados por aquellos a los que tendrían que proteger. ¿A quién más proteger que a los familiares de una víctima? Todos los vecinos tendrían que haberse inmediatamente alineado en homenaje, en celebración de estas personas que tuvieron la pérdida de un hijo, para protegerlos, para llevarles su cariño, para decirle, señora, hoy no cocine, le vamos a mandar un pedazo de torta, nos ocupamos de su casa, vamos a alimentar a su mascota. ¿Y qué pasa? Pasa que la casa queda indefensa y algunos seres viles aprovechan para entrar y robarle. O sea que además de perder el hijo, luego volvieron y se encontraron con su casa toda dada vuelta, las cosas tiradas. No, te corrijo, Jorge, acá, permitime. No, al contrario. Fue un intento en el momento de desguarnecer, de quedar desguarnecida la casa, fue un intento probablemente de la misma gente que ha tenido que ver con con el asesinato. Pero hubo vecinos que salieron a evitar el episodio. Bueno, esto es muy positivo, entonces, no es lo que decían los diarios. No. La información que yo dispongo, y estoy convencido de que es rigurosa... Porque hubo una reacción de parte de los vecinos. Efectivamente. Bueno, esto es muy importante. Y muy evidentemente alentador. Acá se juegan otros elementos en una, digamos, relación de antagonismo entre pequeñas, como se llama, vos has estado en América Latina, las maras, ¿no? Ya instaladas maras acá, o hay maras argentinas que copian funcionamientos de... Seguramente sí, copian el modo de operar de otros. Efectivamente. Los imitan, digamos. Los imitan. Los monos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pero los vecinos ahí reaccionaron, los vecinos cercanos... Los vecinos se tienen que organizar, ¿viste? Yo entiendo a la señora que dice, no, necesitamos más patrulleros. Pero después, cuando uno se sienta a tomar mate con los vecinos, lo que tienen que comprender los vecinos es que a veces estos grupos de violentos son terribles, pero la solución de traer más policía puede ser también crearse otro problema, ¿no? Porque después nos tenemos que quejar de que la policía mata o lo que fuere. Lo ideal sería, como dicen algunos mexicanos, hacer irrelevante a la policía. Cuando vos, lo ideal es no necesitar a la policía, porque el barrio se defiende a sí mismo. El barrio está organizado, el barrio sabe quiénes son los pibes que andan robando, y hay que ir a hablar con la mamá, con el papá si lo tienen, y si no con el chico, decirle, mira, vos no te queremos ver más aquí. Así como se le queman la casa a los violadores, se puede también hacer justicia popular con aquellos que están perjudicando a la sociedad de una manera más humana siempre, porque la gente decide de otra manera que la policía. La gente puede ir y hablar con los padres, con los responsables, es decir, alguien se tiene que ocupar del barrio, el barrio es de todos nosotros, ¿no? No siempre los problemas tienen que resolverse a través de la policía, del patrullero, no es lo mejor, seamos conscientes de que no es lo mejor. Lo mejor es que sea irrelevante la policía, o sea, que no lleguemos a necesitarla. Y para esto, todas las formas de la autodefensa popular, de la organización del barrio, son útiles, son positivas, y hay que convencer y hay que ganar a estos pibes para una buena causa, ¿no? En otra época quizá esto lo hacía la militancia peronista, hoy ya no hay militancia peronista, pero puede haber otras formas de organización en la cual los chicos puedan encontrar una razón de ser útiles, de ser nobles, ¿no? Un objetivo noble. Sí, yo coincido, Jorge, con vos, como siempre, afortunadamente, en que estos jóvenes son para rescatar y encauzar, y que no serán las conductas punitivas aquellas que permitirán hacerlo. Que no será la policía ni los marcos jurídicos, ¿no es cierto?, en donde los traten, los que los rescaten. Me parece a mí que evidentemente lo que están faltando son puentes comunitarios. Eso que vos mismo definiste recién, me parece a mí con mucho acierto y que comparto, que ese nos está faltando ese eslabón, esa correa de transmisión que ha sido siempre la militancia, ¿no? Líderes barriales que tomen la iniciativa de agrupar a los vecinos, de decir, vamos a hablar con los padres de tal chico, o hablar con el chico mismo, a ver cómo se lo puede hablar con el chico mismo, decirle al pibe, mira, sabemos perfectamente que vos salís a chorear, que haces esto, que haces lo otro, ¿por qué no te dejás de joder, hermano? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué necesitas? A ver, acá hay un verdulero que te ofrece tal laburo, o cómo te podemos dar algún tipo de apoyo, porque si no vamos a tener que actuar contra vos, contra tu familia, se van a tener que ir todos del barrio, pero tenés que hablar, hay que hablar, hay que organizarse, hay que actuar en nombre del común. El barrio se tiene que organizar. Este no es nuevo, esto que estamos diciendo. Yo te digo, en estos barrios nosotros trabajamos allá por el año 71, 72, y en definitiva lo que hacíamos era organizar juventud peronista en cada barrio, y yo te digo que muchas veces utilizamos estos pibes que andaban choreando, a poco de reconvertirlos, eran los que se ocupaban de los ancianos, y sí, venían, claro, a reclamar ahí una gente que necesita un colchón, una cama, y eran los pibes que antes andaban, poco antes andaban haciendo daño, y parecía un milagro. De pronto se habían convertido en los defensores del barrio. Pero bueno, había que haberle... Lo que había pasado es que le habíamos cambiado la cabeza, como se decía. Le habíamos abierto los ojos al dolor, a que no sigan dañando a sus iguales, sino que los protejan. ¿Se entiende? Claro que sí. Hay muchas experiencias de... Pero claro, se necesitan líderes barriales, gente con autoridad y con moral. Porque estos chicos también hay que ver que están ante el espectáculo doloroso de lo que son los cuadros municipales, que todo el mundo sabe que están robando, que viven en el country, que sobrefacturan todo, que se aprovechan de los comedores escolares para hacer fortunas. ¿Quién no lo sabe? ¿O necesitamos que nos lo diga Radio Mitre? No necesitamos a Radio Mitre. Todo el mundo sabe que la gente del PJ está choreando a cuatro manos, todo el mundo sabe. Entonces los pibes, y se educan en ese ejemplo, ¿no? Pero bueno, estas cosas hay que empezar a cambiarlas desde abajo, y asumiendo responsabilidad, primero con nuestros hijos, después con los amigos de nuestros hijos, ir ampliando el radio de acción de un intento de comunidad organizada, tal como nos proponía el general Perón. Vuelvo a coincidir, y creo que sí, que la única forma de construir, Jorge, es a partir de la ejemplaridad. Claro. Sí. Por eso yo te decía, veníamos hablando de plantar el árbol en la vereda, de regarlo, de plantar árboles en la plaza, si es que hay una plaza, porque es de todos. Uno ve los hermanos paraguayos, no se quedan esperando que el municipio les resuelva el tema de la casa. Yo los he visto laburar el domingo para hacer una vereda para que sus mujeres puedan llegar, a pesar del barro, hasta la parada del colectivo. Una vereda a lo largo de 5 cuadras. Y son 30, 40 hombres, cada uno con una pala, y en un rato hicieron la vereda para que las mujeres pudieran, o el caminito, para que las mujeres pudieran llegar hasta la parada del colectivo, pese al barro. Los argentinos, en cambio, se quedan esperando que el municipio le solucione. No le soluciona nada el municipio. Pongamos manos a la obra, seamos todos partícipes del destino común. Hemos nacido en esta patria, por diferentes razones hemos tenido que llegar al conurbano. Lo más probable es que nuestros hijos o nuestros nietos vuelvan a repoblar el territorio vacío, porque esa es la propuesta patriótica: recuperar la tierra de manos de esta oligarquía pátrida que tenemos ahora, de esta oligarquía sojera que tenemos, que la gente pueda volver a los paisajes que tuvimos, donde los cementerios donde estaban los huesos de nuestros viejos. Es decir, algún día vamos a volver, algún día vamos a volver a Santiago del Estero, a Corrientes, a Jujuy, ¿por qué no? Ese es un objetivo muy importante, y muchos miles de chicos ya están volviendo, que le llaman neorurales, y están por todas partes construyendo casas de adobe y haciendo la huerta orgánica y plantando, teniendo montes frutales, pariendo chicos en las casas como se hacía antes. En la casa se amasa el pan, en la casa se vive en familia, los chicos colaboran, aprenden con los padres. Así fueron los antiguos cristianos, antes de que Constantino estatizara la iglesia y la hiciera iglesia romana. Porque hubo 4 siglos antes de que Constantino hiciera de la iglesia católica una iglesia del Estado. Constantino era el emperador romano, que la madre lo hizo católico, y entonces él, que era emperador de Roma, decidió que la iglesia fuera que el Estado Vaticano que es ahora. Y muchos de aquellos antiguos cristianos que siempre tenían en la mesa, porque ser cristiano implicaba tener en la mesa un plato para el caminante, para el peregrino, y una cama para el que venía por el camino cansado y necesitaba dormir, pernoctar en la casa. Y Constantino les dijo a estos cristianos: muchachos, ya no es necesario que ustedes alimenten a los que tienen hambre, porque ahora vamos a restablecer los comedores del imperio para los que tienen hambre. Y tampoco tienen necesidad de tener una cama para el peregrino, porque ahora vamos a restablecer los antiguos asilos y dormideros que tenía el imperio romano. Así que quédense tranquilos, no ayuden más, no necesitan ayudar a los pobres. Y mucha gente dijo: ¿y si nosotros no necesitamos ayudar a los pobres, y si en la mesa no tenemos un plato de comida para el caminante, es como que dejamos, no dejamos de ser cristianos, pero somos menos cristianos que antes? ¿Se entiende? Sin duda, claro. Y entonces dijeron: nosotros nos vamos de Roma. Y muchos se fueron de Roma. Y no es un cuento lo que te estoy contando, sino que es una historia real. Muchos miles de esos antiguos cristianos se fueron de Roma. ¿Y a dónde se podían ir? Si te ibas de Roma, ¿dónde te ibas? Y te ibas a los pueblos bárbaros. Y te ibas a la Germanía, te ibas a la Hispania, que eran pueblos bárbaros, donde estaban los íberos, los celtas y los germanos. Y ellos se fueron a vivir con estos pueblos, para poder seguir viviendo como cristianos y parir en la casa y educar a los chicos, porque era muy importante para ellos. Cuando el emperador les dijo: no necesitan enseñarle el uso de armas a sus hijos, porque para eso tenemos la legión romana, y los cristianos dijeron: no, nosotros a nuestros hijos queremos educarlos en casa, y queremos enseñarles el uso de la espada a nosotros. Y bueno, y entonces se fueron. Y se fueron a España, y se fueron a lo que ahora es Francia. Y cuando el Imperio Romano se cayó, en el siglo IV, V, cuando los hunos y los, los ejércitos de Atila invadieron Roma, se cayó el imperio. Y entonces los pueblos bárbaros tuvieron que hacerse cargo de ese mundo semi-civilizado y se estableció lo que se llamó la Gran Revolución contra la Esclavitud. Y estos antiguos cristianos fueron los líderes de esos movimientos y lo que se establecieron fueron las asambleas de campesinos y se estableció una especie de organización social asamblearia donde todos se decidían asambleas y los hombres y las mujeres tenían la misma responsabilidad. Y además se estableció una cosa muy importante que fue el comunal, de lo cual se habla poco, que eran las tierras comunes. Todavía hay tierras comunes, yo las vi en España, todavía. Eran muchísimas las tierras comunes donde la gente podía ir a recoger frutos o a recoger leña caída, pero esa tierra no era de nadie. Nadie podía ir y establecerse ahí. Podías pasar una noche, podías apacentar tus ganados y quedarte una noche, dos, tres, según lo necesitaras, pero no podías hacer tu casa, porque esa era la tierra de todos. Claro. Sí podías ir a recoger nueces o a recoger lo que fueran los frutos que fuera necesario, porque eran de todos, pero la tierra no era de ninguno de ellos. Y todavía hay tierra, de esas todavía hay tierras. Cuando se constituye el Estado español, allá por el siglo XIV, XIII-XIV, se va a constituir expropiando esta tierra campesina. Se dice que el Estado español llegó a expropiar más de 28 millones de hectáreas de la tierra campesina para constituirse como Estado. O sea, que cuando se constituyen los Estados, los que pierden siempre son los campesinos, ¿no? Así como nuestros antepasados italianos tuvieron que venir a la Argentina como cuando ganó Garibaldi y unificó toda la península italiana, ¿eh?, y expropió las tierras de la Iglesia y unificó Italia, y acá nos parece fantástico y le levantamos monumentos a Garibaldi. Y yo estaba en Roma y mirando en una librería y preguntando por los bandoleros italianos de aquella época, y se me acercó un italiano y me dijo: ¿y usted tiene parientes italianos? Sí, mi abuelo, mi nono era italiano, le dije. ¿Y usted sabe por qué se tuvo que ir a la Argentina su nono? Y yo le digo: bueno, habrá sido porque no tenía laburo, no tenía trabajo. Y me dijo: no, porque la generación de su abuelo, cuando ganó Garibaldi, tenía dos opciones: irse al monte como bandolero o irse a la Argentina como inmigrante. ¿Qué te parece? Extraordinaria. El triunfo de la burguesía y la constitución del Estado en los países de Europa fueron la causa por la cual se produjo la enorme emigración de campesinos hacia América Latina. Y esos campesinos son nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y los constructores de la patria también. Claro, y ahora... Y ellos vinieron y soñaban con tener un pedazo de tierra, porque nunca habían visto trigales tan grandes como los que había en la Argentina. En un cuarto de hectárea de trigal significaba que en España tenías una fortuna. Acá los tipos decían: pero acá los trigales llegan hasta el horizonte. Y nadie les creía. Allá, cuando contaban en la aldea, decían: no, este está borracho, se tomó, anda a saber qué se tomó, porque cómo va a haber un trigal hasta el horizonte. Y sí, había un trigal hasta el horizonte. Y esa era la vieja oligarquía. Pero a la vieja oligarquía la recontra jodieron, no existe más. No. No existe más. Y ahora tenemos una oligarquía que tiene sojales hasta el horizonte y no quedó nadie en el campo. Y todos vivimos apretados en el conurbano de Buenos Aires, en el conurbano de Rosario, en el conurbano de Jujuy, que se llama Alto Comedero, etcétera. Porque todos vivimos en los conurbanos porque alguien lo decidió. Se lo decidió en la época de Menem y se lo ratificó en la época de Néstor y se lo ratificó más todavía en la época de Cristina y se lo sigue ratificando ahora porque el modelo de la soja no ha sido cambiado y el Ministerio de Agricultura sigue llamándose Ministerio de Agroindustria. Uh-huh. ¿Se entiende? Y la Argentina no produce comida para 400 millones de personas, como dicen todos los tontos, sino que produce comida para 400 millones de chanchos chinos, que no es lo mismo, claro. Porque la soja no es comida para seres humanos. Jorge, la soja transgénica es comida para cerdos. Jorge. Sí. Perdón. Te pido un minutito para que respires, vamos a pasar un poquito de poesía y retomamos porque tenemos tiempo hasta las 12 del mediodía. Dale. Ha sido un espectacular paseo histórico y te felicito, realmente he quedado maravillado. Estamos hoy. Estamos, espero que la que los oyentes compartan. Sin ninguna duda, ¿no? Podés estar seguro. Podés estar seguro. Vamos a escuchar al Pampa Larralde haciendo poesía, amigo. De tu pena, que yo quiero mirar su fondo oscuro. No la bebas de golpe, te lo pido. Saboreala despacio y sin apuro. Si te embriagas de rabia o de amargura y te pesan los párpados de duda, allí mismo en el fondo de tu pena hallarás mi comprensión desnuda. Y en la mano caliente que te brindo no estará la recíproca esperando, pero sí mi corazón abierto junto al tuyo con ansias palpitando. No desmayes y alcánzame tu copa. A esa pena le faltan muchas cosas, la madura respuesta que da el tiempo y la fuerza de lucha bondadosa. Con un poco de amor serás muy fuerte, y si ese amor suplanta lo imposible, vencerás con el tiempo toda suerte y serás en la lucha lo invencible. Mendigues jamás calor ni abrigo, que la lástima no llegue hasta tu puerta. El afecto prestado es el castigo que la vida por fácil siempre oferta. Así ha de ser desde que el mundo es mundo, desde que Dios te regaló existencia. No la aproveches para ahogarte en ella, ni la derroches buscando experiencia. Y recuerda que con un poco de amor serás muy fuerte, y si ese amor suplanta lo imposible, vencerás con el tiempo toda suerte y serás en la lucha lo invencible. Muy bien, haciendo un paréntesis entre la columna de Jorge Rulli, Volver a la Tierra, Ecología, Política y Comunidad, escuchábamos al Pampa, José Larralde, recitándonos de su propia autoría, Amigo. Estás sintonizando AM1480, Radio Sensaciones, y podés comunicarte con nosotros al 4462-0185 y 4462-5433. Podés escucharnos también y seguirnos vía internet por www.am1480.com.ar, y si querés dejarnos algún mensaje, tenés dos páginas de Facebook: Trinchera por la Liberación Nacional. Allí vas a comunicarte directamente con Jorge Rulli, a través del chat podrás dejar mensaje, Jorge va a contestar, o a la página Facebook de la radio, del programa, que es Entre Amigos Servicios Comunitarios. ¿Estás allí, Jorge? Estoy aquí, estoy escuchando. ¿Te gustó Larralde? Hermoso. Me conmovió Larralde, sí. Muy bien. Y acá te digo que hemos recibido unos cuantos mensajitos vía WhatsApp sobre la página del programa, y la verdad que te dejan algunos mensajes muy conmovidos. Vinicius te saluda con un gran afecto. Carlota, Carmen Alegre, María del Vallecano, Víctor Césped, Silvia Graciela Herrera... Jorge Borges, ¿qué tal? Supongo que será un homónimo, ¿no? Sí, seguramente. Digo, bueno, y así siguen los saludos. Y también quien, el joven que abogado que estuvo charlando con nosotros antes de tu columna, que te dejó un caluroso abrazo. ¿Quién es? El abogado de cabecera que tiene el programa, que se llama Sebastián Galenti. Bueno, él nos dejó justamente un dato que no sé si estará en tu disposición, pero lo compartimos ahora. Me decía que hay una comisión de notables juristas encabezada por el doctor Marcelo Borinsky, que ha llegado a un amplio consenso para generar un sistema de aplicación de la normativa penal, que venía siendo un poco desde el 1922, reforma tras reforma, sin sistematizar, ¿no? Y que cada uno lo aplicaba o lo, según y conforme la propia interpretación. Me señaló algunas cuantas cosas muy interesantes sobre ese proyecto que aparentemente será tratado en breve en las cámaras, pero lo que más me llamó la atención a propósito de tu columna fue que se empiezan a penar con diferentes grados de penalidades los atentados a la biodiversidad. Ajá, los atentados a la ecología, al medio ambiente. Sí, digamos, y en particular, y esto es lo que me llamó la atención, los incendios intencionales, la toxicidad alimentaria a partir de fumigaciones, ojo con esto. Y lo que me llamó la atención, y yo se lo pregunté específicamente, a ver qué reflexión te merece, si, como también está contemplado en el proyecto, se va a sancionar a personas jurídicas. Claro, bueno, eso es muy importante, claro. A empresas. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Dice que está justamente el proyecto que tiene que ver en este aspecto con la biodiversidad, con el cuidado del ambiente, y penalizará, aparentemente con penas bastante potentes, a las formas organizativas jurídicas, que son las que en general intervienen en los daños más grandes, ¿no es cierto? Uh-huh. Los más graves. Sí. Así es. Bueno, seguimos conversando. La verdad, un paseo histórico fantástico. Te agradezco mucho. Me has desasnado, dice Germán Fernández, aquí también te felicita el operador, porque también le han llegado conocimientos que no tenía, y supongo que a la audiencia también les ha encantado escucharte. ¿Qué más tenés para decirnos? ¡Oh, y tantas cosas! ¡Dígalo nomás! ¡Juegue! No me desafíes, que... No, juegue, me desafíes. Tenemos tiempo. ¿Necesitamos 3 horas más de radio? Bueno, pero las tendremos a lo largo de los sábados, Jorge. Después de este sábado viene otro, ¿eh? ¿Cuántos minutos nos quedan? No, tenemos 20 minutos tranqui. 20 minutos, bueno, ¿cuáles eran los temas? ¿Hay preguntas? ¿Hay interrogantes? Bueno, mirá, sí, sobre preguntas tengo varias. A ver. Y te voy a decir algunas de ellas que tienen que ver con algunos temas que son de, concretamente de... Bueno, por ejemplo, en este proyecto dice que se penalizará la tala. ¿Eh? Entonces, la pregunta que me llega es, ¿qué forma, dice, en qué contexto se da esta tala? Si continúa, si hay sectores nuevos que han sido ganados por la tala, si vos tenés ese tipo de información disponible para compartir. Mira, la tala en el interior, digamos en las provincias interiores continúa, no hay manera, hay una cantidad de leyes que protegen, que determinan que hay zonas protegidas, pero los camiones siguen sacando troncos, che, no, es una cosa terrible, no hay funcionarios honestos que puedan controlar esto. Justamente yo ayer estuve hablando con algunos amigos y hermanos de la provincia del Chaco, porque las comunidades wichí han decidido formar una guardia comunitaria para impedir la tala del bosque, que continúa, o sea, lo que queda del impenetrable es nada, prácticamente nada, pero igual siguen desarbolándolo. Eso por una parte. Por la otra, la presencia del narcotráfico en esa zona es con absoluta impunidad. O sea que ahí descargan la droga por aviones, por barcos, otros la van a buscar, y de alguna manera los restos, siempre hay un intento de estas bandas de narcotraficantes respaldadas por los gobiernos locales, siempre hay un intento de hacer dependientes a las poblaciones locales para complicarlas con ellos, para que sean, para hacerlas cómplices, digamos, ¿no? Sí, para tenerlas cautivas y cómplices. Entonces drogan a los pibes jóvenes, ¿comprendes? Entonces, también lo que me cuentan es que hay mucho secuestro de pibas de 12, 13 años que desaparecen y van al mercado de la prostitución o probablemente al mercado de órganos, no se sabe. Entonces, los hermanos Huichí, ya en el final de su desesperación, decidieron formar una guardia comunitaria. Quizá no tuvieron una mejor idea que conseguirse unas ropas de camuflaje y se han ordenado disciplinariamente de alguna manera, han hecho algún desfile. Bueno, lo que pasa que toda la masa clase mediera antiindígena del Chaco está a los gritos pegando patadas diciendo que los indios son un peligro, etcétera, etcétera. Yo les decía, muchachos, primero sáquense el uniforme, después hagan una foto cuidando bebés en alguna maternidad, y después sáquense en otra foto plantando arbolitos en el bosque, hermano, porque acá hay tanta mala leche en este país que no importa lo que hagas, siempre necesitas una campaña publicitaria que te muestre como bueno, bueno, bueno. ¿Se entiende? Claro. Porque vos tenés que ser triplemente bueno en tu campaña para que no piensen que sos malo, ¿no? Entonces, hay tanta gente que vive haciéndose el boludo, ¿no? Como dijo una vez nuestro amigo Felipe. Bueno, hermano, háganse un poco los boludos, porque pelearle al narcotráfico no es fácil. El caso de los Huichí, estoy hablando de los Huichí del Chaco. Después sí. Están los Kwon. Sí, sí. Los Kwon, por ejemplo, han tomado otro camino, están cerca, pero han tomado otro camino, han ocupado tierras. Han ocupado tierras que en principio les correspondían, pero que estaban ocupadas por gente criolla. Las han recuperado, las han dividido y le han dado 10 hectáreas a cada familia. Entonces, esas familias ya han levantado ranchos y están produciendo. Y las remolachas, la selga y la lechuga están en todos los mercados del Chaco y en otros mercados cercanos. Entonces, hasta el propio gobernador ha dicho que es ejemplar el trabajo de esta gente, que no cortan rutas ni joden a la sociedad, sino que simplemente desean trabajar la tierra. ¿Viste? En este país parece mentira, pero cuando vos ocupás la tierra y te ven trabajarla y te ven ponerla en una bandeja y vender lo que cosechás, ya parece que sos una excepción, ¿comprendés? Claro, como sí, nadie labura la tierra, entonces te convertís en una especie de héroe, una cosa increíble, ¿no? Lo que antes formaba parte de la naturalidad de las cosas, ¿no? Claro, porque lo natural es que vos tengas tierra pero vivas en la confitería de la ciudad. Ahora, si vos ocupás esa tierra y te pones a laburar y te ven que estás trabajando con tu mujer, con tus hijos, y que después vendés la verdura, bueno, ya entonces es como que te ennoblece. Y la causa de los Kwon, fíjate que han ocupado ya unas 6.000 hectáreas y sin embargo no han tenido problemas. Han tenido, sí, algún muerto, pero con la gente a la que le quitaron la tierra. Pero no han tenido problemas a nivel del Estado provincial o a nivel de los medios. Los medios no han hablado mal de ellos. Claro. En cambio, yo le decía, los Huichí empezaron, en vez de ocupar la tierra para laburar, primero organizaron una guardia comunal, se pusieron ropa de fajina, de camuflaje, claro, y le pidieron un sueldo al municipio para colaborar como guardia comunal. ¿Comprendes? Sí. Estaban armando un kiosquito, me parece. Muchos están hablando contra de ellos. Claro. Hay que ir probando cuáles son los caminos adecuados en un país complicado como la Argentina para poder conseguir las reivindicaciones que necesitamos de la manera más inteligente. ¿Comprendes? Uh-huh. Entonces, parece, yo siempre he creído que la ley argentina te da la posibilidad de tener la tierra por la compra. Vos podés, si tenés la plata, vas y la comprás, la tierra. Y si la tierra está abandonada, la podés ocupar. Y eso se llama, sí, usucapión, posesión veinteañal. Claro, posesión veinteañal. Vos la ocupás, la mejorás, o sea, plantás frutales, levantás una casa, pagás el impuesto, por lo menos de vez en cuando pagás algún impuesto, al municipio, y tenés derecho, después de 20, 30 años, de reivindicarla como tuya. Pero mientras tanto, no es fácil echarte. Es muy difícil que te saquen, porque vos estás laburando, estás viviendo ahí, tenés una mujer con niños, y no es fácil sacarte. Entonces, pero para esto tenés que demostrar voluntad de querer trabajar la tierra y de mejorarla. O sea, hacer una acequia, plantar árboles, levantar un rancho de barro, ¿comprendes? Hacer bancales de huerta, bueno, todas estas cosas que hay tantos jóvenes dispuestos a ayudar, hacer un horno de barro para amasar pan, todas estas maneras que hoy se han difundido para vivir bien con felicidad, ¿eh? Y por eso tanta gente se ha ido de los conurbanos a ocupar lotes por aquí y por allá, porque siempre hay un pariente que te dice, mira, acá hay una gente que murió y dejó media hectárea y no dejó herederos. Bueno, hermano, claro, está ahí, media hectárea. Podés levantar una casa, hacer un horno de barro, podés comprar un ternero y, no sé, tantas cosas. Podés hacer huerta, hacer un zapallar, hacer un monte frutal. Bueno, en fin, todo en pequeña escala. Puede ser media hectárea, puede ser más, puede ser 10 hectáreas, 2 hectáreas, 5, 10. Bueno, no importa. Mucha gente está intentando esta aventura de volver a la tierra. Hay un amigo que te ha llamado a vos, que lo has sacado por la radio. Sí, claro. Café, que lo que hizo fue alquilar tierra que estaba para la soja, en la medida en que la soja ya no da, porque no está a $600 la tonelada, sino a 320, entonces no te cierran los números. Entonces hay tierras que siempre fueron arrendadas para la soja, que ahora no las arrendaba nadie. Entonces el que hizo, dice, yo estaría dispuesto, me haces un precio, y le hicieron un precio, y se la arrendaron por tanto tiempo, con precio muy barato. ¿Y qué hizo él? La alambró y puso gallinas, ¿comprendes? Y puso gallinas a campo, y ya está vendiendo los huevos. Y me decía, dice, mis huevos son como el dólar a futuro, tengo vendidos ya huevos hasta por los próximos 3 años, me dijo. Claro, mirá vos, qué bien. Tiene mucho sentido del humor. Claro. Bueno, con los huevos a futuro, ya compró, me dijo, compró 2 chanchas preñadas, y ya tuvo una cría, y bueno, y ahí sigue multiplicando en el viejo camino de los gringos que se hicieron las chacras y las granjas, y que sigue siendo válido y sigue siendo provechoso, porque lo que en este país no hay es comida. En este país hay piensos. La soja y el maíz transgénico son piensos, no es comida. Claro. Entonces, lo que no hay es comida. ¿Entendés? Como no hay comida en Venezuela, no hay comida. Y no hay comida, es más, te digo, no hay comida en Cuba, no hay comida. Lo que hay es otra cosa. Uh-huh. En Cuba hay azúcar, hay níquel, hay otras cosas. Hay fruta que se exporta, no hay comida. ¿Y por qué no hay comida? Porque se han perdido los campesinos. Y claro, mucha gente habla como si supiera, pero en realidad no sabe. Porque más allá de las buenas intenciones que pudo haber tenido Fidel Castro, como la revolución en el año 60, la revolución cubana, se suponía que era una revolución campesina. Bueno, así empezó. Así empezó como una revolución campesina, justamente. Bueno, que tuvo el respaldo campesino, bueno. Claro. Pero como se dijo que era una revolución campesina, entonces Fidel dijo, vamos a todos los hijos de los guajiros, o sea, de la gente del campo, a todos los hijos de los guajiros, les vamos a dar una beca para que estudien en Santiago de Cuba o para que estudien en La Habana, en las escuelas y en las universidades. Entonces, ahora tenés un montón de hijos de campesinos que son ingenieros industriales o ingenieros tecnológicos o ingenieros en informática y que manejan taxis o que venden cosas en kioscos de La Habana. Claro. Y los viejos se murieron solos, ¿entiendes? Uh-huh. Y lo que hubo, y esto es un error estratégico, porque lo que desapareció es el campesino cubano. Y entonces ahora todos nos hablan de la agroecología en Cuba y me parece maravilloso, pero son grupos de jóvenes universitarios que hacen agroecología, que es otra cosa. Claro. ¿Comprendes? Jorge, pero quiero no logra abastecer un mercado nacional. Jorge, quiero lo mismo estamos haciendo nosotros en la Argentina, porque hemos dejado a los viejos chacareros solos, se han muerto en los pueblos, ¿y quién los va a reemplazar? ¿Quién va a ser? ¿Quién? Ya no hay más caballos, no hay más cerdos, no hay más... ¿Comprendes? Todo lo que eran las chacras. Todo el mundo nacía en las chacras y comía bien de chico. ¿Por qué? Porque en la chacra había de todo. Había cerdos, se carneaba, se hacía el maíz, se hacía la cebada, se hacía la alfalfa, había caballos, vacas, terneros. Bueno, eso no está más, porque la soja barrió con todo. A propósito, algún día cuando tengamos un gobierno popular va a haber que preguntarse, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para alimentar a 40 millones de personas que viven en las ciudades? ¿Cómo hacemos? Uh-huh. Bueno, voy a darte, ¿quién las alimenta? Voy a darte la posibilidad de intentar una respuesta. Mira, quiero comentarte algo. El 4 de marzo, el diario Página 12, esto me lo acerca un oyente, dice que publicó una nota respecto a un informe de organizaciones alemanas que muestra quiénes son los dueños del agro y de la alimentación. Ajá. No sé si esto te llegó a vos, si lo alcanzaste a leer, pero en Página 12 fue de alguna manera muy crítico de vos en relación al programa Grupo Reflexión Rural que hacías por Radio Nacional en defensa del modelo sojero, ¿te acordás? Ahora Eve Bonafini me enteré que convoca a quemar los campos de soja, sí, ahora, sí. 20 años después. Claro. Cuando la soja, ya cuando Grupo Compatel se fue y se dedica a otra cosa, entonces ahora le va a quemar los campos a Grupo Compatel. Pero algo tiene que ver con esto. Grupo Compatel ya no produce soja. Ahora se dedica, estuvo con el presidente Macri, estuvo ahora en Asia, y lo que recomienda es hacer legumbres. Eve, ¿no te enteraste? El otro, los del CETERA también convocan a paralizar las exportaciones de soja. Muchachos, llegaron tarde, 20 años tarde llegaron, ¿eh? Ya en el país no queda nada. Ahora lo que hay que hacer es remediar los ecosistemas arrasados, muchachos. Bueno, justamente por eso te leo esto, Jorge, porque además utilizan unas palabras combinadas que son la expresión de un libro tuyo que está en sorteo y que una oyente ganó, se llama Silvana Figueroa. Después te voy a hacer más. El libro se llama Silvana Figueroa. Y el libro se llama Los pueblos fumigados. Los pueblos fumigados. Claro, escuchá lo que pone Página 12, ¿no? Dale. Por eso te lo cité. Dice, un informe de organizaciones alemanas muestra cómo unas pocas corporaciones manejan el sistema alimentario del planeta. el agronegocio y la complicidad de los gobiernos. Esto es de página 12, aunque te sorprenda. Dale, dale. El caso argentino. Los pueblos fumigados, ahí está la mención a tu libro, oculta, y la expulsión de Monsanto de una localidad cordobesa. Esto lo firma Darío Aranda, no sé si lo conocerás. Sí, sí. Un puñado de empresas de Estados Unidos, Europa y China decide qué produce el agro mundial, cómo se alimenta la población y al mismo tiempo cómo se enferma y empobrece. Son algunas de las definiciones del Altas del Agronegocio, una investigación de fundaciones alemanas que denuncia con nombres propios el accionar de las compañías y la complicidad de los gobiernos. Bueno, ibas bien orientado, bien enrumbeado vos cuando denunciabas. Pero anticipado, que es muy malo. En la Argentina anticiparse es muy malo, te digo. Sí, sí, veo los costos que te tocó pagar. Sí, sí, sí. El trabajo, continúa Darío Aranda, también derriba el mito de las multinacionales agrícolas. El agronegocio de los transgénicos y agrotóxicos no puede conservar el medio ambiente ni la subsistencia de productores y tampoco puede alimentar al mundo. Bueno, cita el accionar asesino de Bayer y BASF en Alemania, en Estados Unidos a Bunge, Cargill, Coca-Cola, Dow, DuPont, Kraft y Monsanto, en Gran Bretaña a Unilever, en Francia a Danone y Carrefour, en China a Chem China y Costco, en Suiza a Glencore, Nestlé y Syngenta. Yo recuerdo a Víctor Hugo haciendo publicidad de Syngenta y de Roundup. En fin, bueno, Benidera, Dreyfus. Yo quería decirte, cuando yo digo que la Argentina no produce comida suficiente para su propia población, me estoy refiriendo a una población que comiera como quisiera, como necesitaría comer. O sea, y yo quiero contarte una anécdota que... Dale. Cuando mi generación era pibes, o sea, cuando yo tenía 8, 9, 10 años, la heladera de mi casa, la Siam, que se fabricaba en la Argentina, siempre estaba llena y costaba cerrarla, ¿se entiende? Y los pibes, como íbamos y metíamos la mano, siempre solíamos dejarla abierta porque no era fácil cerrarla, y nuestros padres nos reprendían porque cierren la heladera, que se gasta luz, ¿se entiende? Porque claro, la heladera estaba abarrotada. Ahora seguramente mucha gente ya ni tiene heladera porque no, ¿para qué? ¿No? Pero había de todo, ¿por qué? Porque sobraba la comida y porque todos comíamos mucho. Eso ha cambiado, no hay memoria de eso, se ha perdido eso, ¿no? Ahora la gente compra, bueno, un pedacito. También, no solamente la heladera, había despensa. Lo decíamos en otro... Sí, sí, sí, por cierto, espacio, se construían las casas barrio, con el espacio para la despensa. En Ciudad Evita había un espacio para la despensa. Efectivamente. La despensa. Sí, sí. En la casa que yo vivo ahora había un cuarto entero, que yo lo convertí en baño, en un cuarto entero de 2x4, que era la despensa. O sea, en una pared tenía estantes de madera y ahí se guardaban las conservas, las mermeladas, se pone una bolsa de azúcar, una bolsa de polenta, una bolsa de arroz. La gente no iba a comprar la comida para hoy. La gente tenía comida, la gente tenía mucha comida guardada porque se compraba en cantidad y porque había una estrategia alimentaria. Entonces se tenía la comida para el invierno, se tenía la comida para el verano, pero había siempre comida. Bueno, uno iba a la despensa. A mí me pasó, yo siempre cuento con vergüenza, cuando llegué a la casa de mis parientes en Italia, como nos servían la comida, yo dije, bueno, yo quiero colaborar, ¿no? Pero bueno, traje unas latas de durazno natural, unos paquetes de fideos, para aportar a la comida. Y me agradecieron muchísimo. Pero una tarde, en esa casona enorme, con decenas de puertas, donde vivían apenas dos ancianos, una tarde, mientras ellos dormían la siesta, a mí se me ocurrió recorrer la casona y de pronto abrí una puerta y me encontré con la despensa. Y había un palo de escoba colocado de manera horizontal y había como cabelleras de mujer de fideos, había toneladas de fideos, y en un estante había una hilera de enormes frascos de vidrios llenos de duraznos al natural. Y me dio tanta vergüenza. ¿Comprendes? Porque yo había aportado una lata de durazno típico argentino. Entonces, hay que aprender. Yo aprendí ahí. Aprendí que la salsa de tomate se hace en cantidad, utilizás lo de hoy y el resto lo guardás. Los duraznos en almíbar o los higos en almíbar se hace en cantidad y se usa un poquito y se guarda. Y se va utilizando, todo se guarda, todo se enfrasca, todo hay que pensar, hay que tener una estrategia alimentaria. Así eran nuestros abuelos, así nos criamos nosotros. No siempre podemos hacerlo, pero cuando podemos, cuando tenemos un amigo al que le sobran mandarinas, hagamos mermelada. Cuando tenemos un amigo al que le sobran higos, hagamos higos en almíbar. Aprovechemos cada oportunidad para guardar. Y si no tenemos despensa, improvisemos debajo de una escalera o en algún lugar, un sitio donde reservar comida, como hacían nuestros abuelos. Jorge, otra pregunta que me ha llegado, y es muy interesante el tema, y tiene que ver con el día de ayer, que fue el Día Internacional de la Mujer. Algo muy interesante. Me llega una pregunta que me dice si vos sabrás algo del llamado o famoso Plan Kissinger. Yo creo que sí sabes. Pero lo vamos a tener que dejar para el próximo programa. ¿Qué te parece? ¿Qué plan? El Plan Kissinger. Ah, el Plan Kissinger. Un oyente, mujer, me pregunta si tenés alguna información sobre el Plan Kissinger. Sí, claro que seguro, seguramente la tenés. Habría que buscarlo porque hay tantos planes siniestros de la sinarquía, pero bueno, contestamos la próxima vez. Claro, sí, para el sábado, si te parece bien, lo podemos incorporar como un tema dentro de la columna, sí, que seguramente va a seguir abordando el tema del ambiente, ¿no? Yo te digo lo que le comenté ayer. Ayer justamente me llamó Miguel Ángel de Renzi en su programa. Sí, de un reconocido programa. Sí, hace muchísimos años que tiene un programa peronista. Y yo le dije que lamentablemente, y como una derrota más del peronismo, el Día de la Mujer, que era el Día de Evita, el Día de la recuperación del sufragio universal para la mujer, de tantos derechos, se había ido perdiendo esos contenidos peronistas y hasta se había convertido en una jornada de la agenda global. De la agenda global y hasta antiperonista, ¿no? Sí. ¿Cómo había ocurrido eso? No lo sé, pero sería bueno analizarlo. Bueno, creo que tal vez pasando la revista al Plan Kissinger podamos detectar alguna de las causantes, ¿no? Y yo hoy, pensando que la radio hablaba de que, por ejemplo, Finlandia es un país donde ya no nacen niños. La población está en franca decadencia. Están viendo qué diablo hacer porque no hay niños. Como en España. En España ya no hay más niños. No nacen niños. O sea, la población desciende en picada. Entonces, quizá si analizáramos qué pasó con aquel feminismo de Evita y este feminismo de Soros, yo diría que la diferencia está en la natalidad. Cuando todos los derechos de la mujer merecidos y justicieros evitan tener niños, es porque algo no está bien. Cuando los pueblos empiezan a perder sus jóvenes, algo de las reivindicaciones no estuvieron bien canalizadas. Me parece. Estoy de acuerdo. Una opinión desde afuera, sería bueno conversarlo con las mujeres, porque si yo te hablé de las asambleas del siglo XII, es porque las mujeres conducían las asambleas, incluso mujeres que conducían los ejércitos, las milicias de asamblearias de los campesinos, no había diferencia entre unos y otros, los derechos eran iguales, pero la natalidad siempre se mantuvo alta porque se necesitaban manos para el trabajo y para la defensa, y porque las sociedades tenían que seguir creciendo. lo natural es que las sociedades humanas crezcan, no que desciendan, como está pasando en muchísimos países, ¿no? Y que se nutran de los emigrantes pobres de otros países, porque eso es lo que está pasando en Europa. Los jóvenes llegan desde África o desde Siria. Claro, sí, sí, ya... sí, sí. Bueno, de alguna manera también pasa acá en la Argentina en menor escala, claro, ¿no? Claro, y en la Argentina está pasando lo mismo. Sí, sí. Están llegando jóvenes venezolanos y está llegando gente de Bolivia, pero ¿qué pasa con la clase media argentina? Cuando tiene un hijo o dos es mucho, realmente. Sí, sí, sí, todo es muy planificado y... Ya no bueno. tienen hijos. Entonces es un tema que me parece que habría que plantearse. Y muy bien. Recuerdo que Perón... allá por los años 70 dijo que había que doblar la población para ocupar el territorio, porque de lo contrario nos lo van a ocupar otros. Efectivamente, y el último decreto que firmó en vida el general Perón tuvo que ver justamente con prohibir todo tipo de publicidad que se diera a conductas que pudieran infringir el nacimiento o el desarrollo de la vida humana. Esto fue para aquellos que proponían, te acordarás, instalar ya en aquel tiempo la idea de la planificación familiar en la Argentina y sus consecuencias, como la ley de aborto libre y seguro. Así es. Bueno, Agustín. Un abrazo grande, Jorge. Me ha gustado mucho tu participación hoy, especialmente en ese relato histórico que realmente ha enriquecido a la audiencia. Agustín, hasta el próximo sábado. Un saludo a todos los amigos del programa. Muy bien. Nos estamos comunicando otra vez, Jorge, el próximo sábado. Hasta el sábado. Así ha pasado Jorge Rulli, hoy con un recuerdo histórico, con un recorrido histórico extraordinario, realmente conmovedor, y luego con su visión del tiempo presente y su mirada puesta en el futuro. Gracias, Jorge Rulli. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado. Estás sintonizando www.am1480.com.ar para seguirnos por internet, o AM1480.